Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Estamos como todos los días en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Y bueno, estamos bastante contentos de poder ingresar a todos los hogares de nuestro país siempre con una alternativa natural y que sea la mejor para nuevamente normalizar nuestra salud, que muchas veces se pierde por muchos motivos, quizás desconocimiento, descuido, y sobre todo por la influencia de este sistema que prácticamente nos ofrece cada día una alimentación transgénica, una alimentación artificial que hace mucho daño a la salud del ser humano. Y hablando de los transgénicos, bueno, esto es despelunante, ¿no? De saber cómo es que los llamados padrastros de la patria, estos llamados padres de la patria, que no son más que lobistas de las grandes transnacionales transgénicas, como la Monsanto y tantas otras, están nuevamente poniendo, digamos, en el tapete del Congreso de que se quite ese reglamento, de esa ley que impide el ingreso de los transgénicos. indudablemente que de una u otra forma, eso ya está demostrado de cómo los transgénicos van afectando la biodiversidad, van afectando la naturaleza, van volviendo resistente a las plantas, a los árboles frutales, con mucha resistencia a las bacterias, a los hongos, a los parásitos, y bueno, y de una otra forma, ahí está la salvación, pues el Superman de la Monsanto, de la Grevo, de la Bayer, ofreciendo la solución a los problemas de la agricultura. Y esto, de una otra forma, tenemos que rechazarlo totalmente. Imagínense que las ventas de las semillas transgénicas en el mundo han aumentado a más del ya 4000%. Es espantoso, ¿no? Es decir que así buscan lobistas, buscan lobbies, buscan estos padrastros de la patria para que les hagan ingresar. Les ofrecen grandes cantidades de dinero para que presenten leyes e impongan esa aprobación, y pues para que ellos, estas transnacionales, ingresen a cada país y así monopolicen la producción de las semillas, monopolicen la agricultura, desplazando la agricultura orgánica, la agricultura natural de nuestros ancestros, de los incas. Y encima, también, como el monopolio es total, estas transgénicas quieren controlar el precio de los alimentos y así poco a poco van eliminando a los campesinos de lo que debe ser una siembra, una cosecha del alimento de la forma más natural. Por eso que en la India cada año se suicidan con estos agroquímicos más de 20.000 a 30.000 campesinos. Qué terrible, ¿no? Normalmente, pues, los campesinos ellos guardan sus mejores semillas, las siembran y salen lindos, buenos productos cada año. Pero con esto de las semillas transgénicas, ellos van a hacer cola, a depender solamente de la compra de la semilla de los transgénicos, de estas transnacionales. Imagínese usted. Y esto, inclusive, ¿por qué está afectando la salud humana los alimentos transgénicos? O sea, el arroz, la papa, la soya, el maíz. ¿Por qué está afectando? Porque estos llamados alimentos transgénicos prácticamente vienen ya con una resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Porque van a transferir esas características de esas bacterias que existen en nuestro organismo a través de esos alimentos transgénicos. Usted, por ejemplo, consume maíz transgénico o consume trigo transgénico a través del pan de cada día. Consume la papa transgénica, y entonces usted le afecta un cuadro, por ejemplo, de infección viral o un cuadro de infeccioso por bacterias. Usted va al hospital, a la clínica, y le dan el antibiótico supuestamente correspondiente para esa infección, y sucede que el antibiótico no le hace efecto, así de simple. Y se encuentra usted ante una amenaza terrible de su vida, de su salud, que no hay medicina para la infección de ese tipo de bacteria. Entonces, ahí está el gran problema. ¿Y por qué se ha vuelto resistente? Porque usted, al consumir la papa transgénica, el maíz transgénico, el pan francés hecho con harina transgénica, el aceite transgénico, ha adquirido resistencia. Ha adquirido resistencia en los genes de su organismo, producto justamente ante los antibióticos, ¿cierto? Producto del consumo de los alimentos transgénicos que han sido transferidos a su organismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que tener bastante cuidado. Y así prácticamente se pasean en nuestro país y no saben cómo entrar. Menos mal que ya se aprobó una ley en 2012 prohibiendo el ingreso de los alimentos transgénicos, de las semillas transgénicas. Pero, ¿qué sucede? Que ahí tenemos a los congresistas, lobbies, que quieren anular esta ley para que ingresen ya de una vez por adelantado los transgénicos. ¿Se da cuenta? Y no es así, pues. Desafortunadamente, estamos ante un infierno de la naturaleza, producto de estos salvajes demonios que no saben cómo acaparar la agricultura, las semillas de todo el planeta. Eso es así. Más o menos conozcamos los productos que sacan estas transnacionales transgénicas. Por ejemplo, supuestamente para lo que son transformadores eléctricos, condensadores, motores eléctricos de refrigeración, ellos han sacado unos gases letales, los llamados pues, refrigerantes, los policlorados, donde la Monsanto inclusive pagó más de 600 millones de dólares a los residentes de Alabama por afectar y crear grandes problemas de salud, incluyendo el cáncer, enfermedades del hígado, enfermedades neurológicas. Imagínense para ellos pagar 600 millones de dólares a toda una población. En Estocolmo no es nada, pero ahí tienen ya estudios. Pero esos refrigerantes, esos bifenilos o policlorados o refrigerantes en nuestro país siguen ingresando, pero la gente no tiene economía para ir y que le analicen si su cáncer o su enfermedad del hígado o su enfermedad neurológica, su autismo, es producto justamente de esos refrigerantes. ¿Se dan cuenta? O también los plásticos, esos plásticos sintéticos que empacan los alimentos. También los poliestirenoles, plásticos para envolver alimentos, prácticamente tienen residuos altamente también cancerígenos, altamente peligrosos. Esos que van a consumir por ahí sus sándwiches, su enrollado, y donde les empaquetan, ¿cierto?, ese supuesto alimento con esos plásticos, ahí están adhiriéndose al alimento que están consumiendo estos residuos sintéticos cancerígenos. ¿Se dan cuenta? El famoso DDT que se sigue utilizando como insecticida, inclusive en el campo para las pulgas lo emplean los campesinos, y esos tricloretanos son también letales para la salud del ser humano. Prácticamente causan infertilidad en los animalitos y en todos los seres humanos. Y ustedes se acordarán de este agente cancerígeno altamente tóxico que se empleó en la guerra de Vietnam, el pesticida agente naranja. Es un pesticida muy letal, que contiene la dioxina, y esto prácticamente se acumula en el tejido adiposo de todos los seres, y bueno, y es tan tóxico que también afecta al sistema inmunitario, causa infertilidad y interfiere en las hormonas del ser humano. Entonces, por ese lado, se cree que más de 500,000 de niños nacieron con defecto de nacimiento. 1,000,000 de seres humanos quedaron discapacitados solamente en Vietnam. Imagínense, por el agente naranja. Y murieron, por cierto, han sido prácticamente asesinados más de 500,000 de personas, según los informes de la misma compañía. Se da cuenta, y ellos han vendido pues miles de toneladas al gobierno norteamericano, la Monsanto solamente. Y ni que hablar los fertilizantes que se emplean ahora a partir del petróleo. Otro productito que causa cáncer y que lo emplean ciertas compañías supuestamente naturistas, ¿no? Laboratorios que sacan productos naturales. El aspartame es producto de la Monsanto, es un endulcorante sintético 200 veces más dulce que el azúcar. Esta internacional farmacéutica pues prácticamente lo creó, ¿no? Hace ya muchos años atrás. Y esto lo consumen más de 250 millones de personas en todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Y bueno, sigue normal, ¿verdad? Sigue creciendo, siguen comprando ese producto porque resulta cómodo. Eso es lo que ahora también lo hacen pasar como stevia, este endulcorante sintético, el aspartame. Usted está pensando que es stevia y está endulzando con aspartame, endulcorante sintético. Y bueno, también las hormonas para las aves, ese pollo que usted consume, o ese cerdo que usted consume, o esa avestruz, o ese pavito, o esa pavita que usted consume, está justamente en su crecimiento, se le ha dado hormonas de crecimiento, somatotropina, son bovinas recombinantes o hormonas de crecimiento bovino. Esto producto también de la Monsanto. Es una hormona modificada genéticamente por esta transnacional de la Monsanto. Esta se inyecta a las vacas lecheras para aumentar la producción de leche, por eso que hay bastante leche. Se le inyecta en el líquido que toman las aves, en el líquido que consumen los ovinos, y esto pues lógicamente genera altísima peligrosidad en la salud, ¿se da cuenta? Entonces, nuestra protesta total, y bueno, de una u otra forma nuestro país tiene que ser un país fuera de los transgénicos, totalmente fuera de los transgénicos, y sobre todo aquí quien tiene el timón para esto es el gobierno, el presidente de la República y su ministro de Medio Ambiente, de Ecología y Medio Ambiente. No hay otra, porque igual tienen que pasárselo para que lo firme él. Y si él lo firma, estamos, como quien dice, fritos por los transgénicos. Entonces, acuérdese usted que la ingeniería genética es una aberración de la ciencia por dinero. Es una aberración de la ciencia, donde se cruzan especies diferentes de la creación. Por ejemplo, los genes de una serpiente pueden pasar al tomate, ¿cierto? Para que el tomate se vuelva resistente a las heladas, a las plagas, donde se modifica internamente, genéticamente, con esas sustancias químicas del pez, se lo transfiere a la semilla del tomate. Así es. Y así usted ya no consume un tomate, sino una serpiente pues transformada en tomate. Así de simple, de una especie a otra especie. Y esas son aberraciones de los transgénicos. No es natural. No es natural. Entonces, todo lo contrario a la agricultura orgánica, que más bien promueve e incrementa la biodiversidad, donde los ciclos biológicos se mantienen en forma natural, del suelo, del aire, el agua, y eso hace que más bien se incremente la armonía en la naturaleza, porque la agricultura orgánica natural no utiliza plaguicidas, pesticidas, herbicidas, fertilizantes químicos, sintéticos, entonces los suelos se vuelven más fértiles, se desarrollan mucho mejor, y usted va a consumir más aún un alimento natural. Y si hay plaguitas por ahí, los cultivos depredadores, pues hay controladores naturales también, hay mecanismos. Por ejemplo, un terreno lleno de lombrices mantiene la vitalidad de ese terreno, así de simple. O si usted le pone unos insectos chiquititos a las hojas, los cultiva, se le llama las mariquitas, ¿no? Las pequeñitas, ellos son controladores naturales de las plagas, porque van y consumen, les gusta consumir los huevitos. Y entonces ya es un control natural. Pero si alguien viene con un rociador de frente, con el agroquímico sintético ahí, con el herbicida, el plaguicida, arrasa todo, pero ese plaguicida, ese herbicida, ese fertilizante químico, cuando usted consuma la papa, el maíz, la soya, el arroz, lo va a consumir ahí, junto con ellos. Y prácticamente eso va a alterar también el código genético de sus células. Es así. Y cuando usted tenga una infección, prácticamente usted ya su cuerpo está resistente a los fármacos. Y ya no le hace bien. Y usted puede morirse. Entonces, esto es espantoso, ¿no? Lo que está sucediendo hoy en día en la ingeniería genética de los alimentos. Entonces, digámosle un no a los transgénicos. Somos seres naturales, no robots, para que nos estén ofreciendo alimentos modificados genéticamente. Esto afecta, quieras o no, a nuestra salud. Prácticamente estos organismos vivos modificados se liberan, se propagan, se esparcen al medio ambiente. Y esto hace que el polen de las plantas genéticamente modificadas comience a contaminar a otras especies. Las plagas y enfermedades comienzan a desarrollar resistencia en el medio ambiente. Es así. Y estas toxinas inclusive ya se están encontrando en la orina de los habitantes. En Argentina se está encontrando ya una cantidad enorme de toxinas en la orina de los habitantes en Argentina, y así en muchos países. Hasta los peces, imagínese, están siendo modificados genéticamente. ¿Para qué? Para que el pez crezca más rápido y aumente su tamaño. Ahí en los criaderos, ¿no?, de truchas, criadores de peces, prácticamente, asolapadamente, ya están empleando transgénicos, para que los peces crezcan más rápidos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Ese es el demonio, ese es el Satanás que está en la tierra vivo y coleando. Tiene que aprender los religiosos a entender de que Satanás no está con los cachos y los cuernos en la oscuridad haciéndonos trampa o metiéndonos en la mente. Está ahí vivo y coleando, y todos los días, sin que se den cuenta, están sirviendo a Satanás, consumiendo su alimento transgénico. Entonces, esa es la realidad de nuestro planeta. Disculpe que sea un poco crudo para hablar estas cosas, pero son realidades, son verdades que tienen que ver con nuestra salud, tiene que ver... Esto tiene que ver con nuestro futuro, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con las futuras poblaciones del planeta. Cuando ya no estemos, ¿qué será de ellos? ¿Qué será de ellos si nosotros cobardemente no hicimos nada para detener ese avance de los cultivos genéticamente modificados? ¿Qué hacemos? ¿Nos cruzamos los brazos, tapamos los ojos, dejamos que estos demonios avancen y sigan mientras nuestra cobardía hace que nos callemos? Esta boca no es mía, estos ojos tampoco son míos. Chito, calladito, no protesto. Esa es cobardía, ¿no? Eso es indiferencia. Y eso lo van a pagar las futuras generaciones. Ellos nos van a maldecir, téngalo por seguro. Las futuras generaciones nos van a maldecir por ser una generación de cobardes que dejaron que los demonios se ensañen contra la naturaleza, contra la salud del ser humano. Así nos van a catalogar las futuras generaciones. Nos van a ver como que estas generaciones del pasado, las que estamos actualmente, fueron generaciones, pues, de seres

Estos alimentos son un riesgo potencial para nuestra salud, ya que las características de estas nuevas plantas no han sido estudiadas debidamente. Pueden provocar nuevas alergias, contribuir a la aparición de tóxicos, contaminar alimentos, causar problemas en órganos internos. Además de estas características, estas plantas pueden afectar a nuestro sistema inmunitario, haciéndonos resistentes ante los antibióticos. Pero, ¿cómo es posible que una planta de soja pueda hacernos resistentes ante los antibióticos? Es sencillo. Estas plantas han sido modificadas genéticamente. ¿Cómo? Se les ha retirado su propio ADN y se les ha inyectado el ADN de una bacteria. Este es el peligro real de los transgénicos. Además de todo esto, los efectos sobre la biodiversidad son atroces. Por su parte, Monsanto señala que los alimentos biotecnológicos son sometidos a rigurosos análisis y que además han sido respaldados por diversas instituciones internacionales. Eso sí es cierto, están respaldados por algunas instituciones. La que más les apoya, la administración norteamericana. Es curioso cómo mientras en Europa prohíben la comercialización y uso de parte de sus productos, en Estados Unidos son totalmente permisivos, dándoles apoyos y permitiendo que productos que han sido declarados tóxicos en otros países sigan comercializándose en Estados Unidos. ¿Pero por qué? ¿Protección de la administración norteamericana a una de sus multinacionales? ¿Pago de favores por viejas colaboraciones como la de la gente naranja en Vietnam? ¿O ese continuo intercambio entre la FDA americana y los consejos de administración de Monsanto? ¿Es eso o hay algo más? ¿Qué tienen que ver entre sí Monsanto, Bill Gates, el gobierno americano y la guerra por el control de los alimentos? Monsanto. Y así tenemos información, pero bastante, bastante información para que ustedes vean cómo se cuecen las habas de un aparente producto inocuo. Aparente. Bueno, la publicidad se encarga de ello. Los medios de comunicación al servicio de estas transnacionales se encargan de ello. Y pues desafortunadamente es algo terrible, ¿no? A veces nos da un poco de indignación de ver cómo es que la población se vuelve tan, digamos, pasiva, porque una cosa es ser pacifista y otra cosa es ser pasivo, de seguir alimentando a estas transnacionales que recogen la leche de prácticamente vacas transgénicas y lo enlatan y lo venden en latas, en bolsas a la población. Imagínese usted cuando usted va y consume el pollo transgénico, el pato transgénico, ahí que está colgado las carnicerías, la res transgénica. Usted no está consumiendo más que un producto, una hormona de crecimiento ahí, el famoso RBGH, así le ponen en clave la Monsanto, donde a las pobres vacas les abre y les agranda las ubres para que generen más leche. Y es lógicamente que esta hormona va a producir daños físicos a la salud de la pobre vaca. Le agranda la ubre, pero desproporcionadamente, donde le causa infertilidad, quistes en los ovarios, infecciones, problemas en sus pezuñas, infecciones y así sucesivamente, alta toxicidad. Ahora, todos esos tóxicos, lógicamente, pasan al ser humano. Cuando consume ese pollo o esa carne de res o ese chancho transgénico. Desgraciadamente, ahí tenemos una de las causas del desarrollo también del cáncer. Y así sencillamente, prácticamente ya no hay semilla que se le escape a la Monsanto. El maíz, la soya, el algodón, las remolachas, la papaya, el arroz y cuanto producto le genere ingresos a su economía. Inclusive hay informes, estamos elaborándolos, donde aquí está implicado también Bill Gates. Bueno, estos demonios pues no se contentan con tener 50, 60 mil millones de dólares, quieren más dinero, ¿no? Y se meten también a los transgénicos pues, como socios, porque quiere, porque el negocio es redondo. Entonces ya nuestro planeta tiene que decirle basta ya a estas empresas transnacionales que malogran nuestras semillas, destruyen el medio ambiente, destruyen la salud. Y esto no son más que, a la ley de la naturaleza, aberraciones. Aberraciones que se están produciendo y que, pues, el problema va a ser el futuro y el presente que ya está siendo destruido. Muy bien. Bueno, vamos ahora sí a seguir con... Estamos tocando, pues, este tema que tiene que ver, indudablemente, con la salud de nuestra población y nuestra salud, porque todos pues nos alimentamos de algún cereal día a día, todos nos alimentamos de ellos, y entonces pues tenemos que defender a la naturaleza, tenemos que defender para que ella nos defienda también en nuestra salud, es así. Y bueno, vamos ahora sí también a compartir sus llamadas, vamos al campo también de la salud física con las líneas naturales de Luz Alfa, 472-3110, 472-3383 para provincias y nuevamente para Lima, 472-3184. Muy bien, entonces dejamos las líneas abiertas para la comunicación respectiva. Repito, 472-3110 para Lima y 472-3184. Y para el interior del país, 01-472-3383. Y bueno, estamos bastante contentos de, al menos, brindarles, poderles brindar todas estas informaciones para mejorar nuestra salud y para enterarnos de cómo cuando usted va pues a la tienda y compra su aceite modificado genéticamente y lo lleva a su casa y se lo da a sus hijos, al esposo, a la esposa, y pues usted no sabe los daños letales que se van gestando en su organismo, o cuando va y compra su arrocito blanco transgénico también, o cuando va y consigue por ahí hasta un frijol transgénico, o cuando consume la papa transgénica. Entonces, bueno, muchos dirán, entonces, ¿qué vamos a comer? La pregunta del siglo, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a consumir? Bueno, menos mal que todavía hay alimentos que no son transgénicos. Y ahí está el trabajito que hay que darnos de averiguar, investigar cuáles son las características de una semilla transgénica, de una quinoa transgénica, de una papa transgénica, de una soya transgénica, de la linaza transgénica. Es simple, cada una tiene sus características. Por ejemplo, la linaza transgénica no da mucha goma, En cambio, la linaza nacional da abundante goma. Esa es una característica. En la soya, las soyas transgénicas son uniformes, muy bonitas, bien pintoncitas, ¿cierto?, a la vista, como que fueran de un mismo, de la misma horma todas, ¿cierto? En la soya nacional es dispareja, unas son más grandecitas, otras más pequeñitas, así son más chusquitas, los colores son un poquito disparejos, y entonces como que no daba buena vista. Bueno, esos son, y es un poquito más caro, ¿eh?, las nacionales. Entonces, por ahí ya tiene usted para saber diferenciar. Las papas, de preferencia, no esas papotas gigantes, demasiado grandes, sino las papas de mediana para abajo, de preferencia, y papitas nativas, las papas nativas, que hay bastantes variedades, ¿ya? Las papas nativas sería lo mejor buscar, encargar y consumir. Igual en los choclos, esos choclazos, claro, hay choclos, por ejemplo, donde bastante están empleando las semillas transgénicas en el Valle de Urubamba, es así, pero todavía hay lo que le llamamos los choclitos serranos, ¿cierto? Son pequeñitos, no son grandes, y por ahí, bueno, también tenemos opciones para elegir. Y así en esa orden, ¿no? El arroz, de preferencia el arroz integral. El arroz integral. Y así, bueno, seguimos investigando, seguimos buscando al menos lo mejor para nuestra salud. Prácticamente cada vez el planeta entra en un callejón sin salida. Hay, ojo, varios países que han prohibido el ingreso de los transgénicos. Dentro de ellos está el nuestro. A partir del 2012 se creó esa ley. Pero estos congresistas fascinerosos, digamos, están elaborando por presión de estas transnacionales farmacéuticas, presionando para que ellos creen leyes, y ya se creó una ley, y creo que ayer se discutía, para que se anule esa prohibición de los transgénicos. ¿Usted cree que así nomás lo hacen por hacer? Eso reciben, pero si sale la ley y se aprueba, prácticamente tienen asegurado la economía de los ingresos por años y años. La forma de corromper la Monsanto es fuertísima en el planeta. Son cheques de... recurren a miles de millones de dólares, porque ellos saben que si ingresan en un país, prácticamente lo desforestan al país, lo acaparan, compran grandes cantidades de terreno para sembrar sus semillas transgénicas y pues hacer el negocio de su vida. O sea, son como pulpos que tienen más de 10, 20, 30, 40 tipos de veneno diferentes, donde ocupan muchas áreas en toda la industria, desde la industria hasta automotriz, la industria de la agricultura, la industria de los aerosoles, de los refrigerantes, y también en las armas, los gases venenosos que ellos generan para que sean utilizados en forma masiva para destruir poblaciones enteras. O sea, esos son pues los demonios que tenemos que enfrentar y que actúan con hilos invisibles. Y bueno, aquí estamos pues para decir estas verdades, indudablemente, que a muchos quizás les incomode, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esa es la función de un medio de comunicación, ¿no? De informar, informar la verdad, no ocultarla, no callarla. Entonces, por ese lado, siempre estaremos aquí con todos estos mensajes tan importantes, y le agradecemos a los radialistas aficionados que siempre nos están enviando todo este material tan importante para poder compartirlo con el pueblo, con toda la población, con todos nuestros radioescuchas. Así que pongámonos pues en atención. Muy bien, vamos entonces ya a dejar paso libre a vuestras llamadas. Vamos a dejar paso libre a vuestras llamadas a las líneas naturales de 472-3110 y 472-3184. Esto es para Lima. Y para el interior del país, 01-472-3383. ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante. ¿De dónde nos llama? Doctor, una pregunta. Sí. Suponiendo de que he tomado una medicina o dos medicinas del tipo químico para alguna dolencia, pero como tengo rinitis alérgica, entonces también para la alergia tomo un antialérgico. Entonces, ¿hace efecto a las medicinas anteriores a la química? O tiene contradicción entre ellos y no hace efecto. ¿Cómo es el asunto? Ya, sí, indudablemente, claro que sí, va a haber interacciones farmacológicas o reacciones iatrogénicas por estos fármacos en su organismo. Definitivamente que sí, siempre va a haber alteraciones. en el sistema inmunológico. Por ejemplo, si usted toma antibióticos, va a ir formando un cuadro resistente de esas bacterias a los antibióticos. Y entonces, los trastornos son muchos los que pueden presentarse. Pueden ser de la memoria, visuales, auditivos, el sistema circulatorio. En fin, de esto siempre se está dando. Así es. Bueno, entonces, puede cortar, por favor, para que nos escuche mejor por el receptor, ¿ya? Para que no se filtre mal la llamada. Entonces, por ese lado, pues tenemos toda una industria también de los fármacos, ¿no? Medicamentos de todo tipo, desde los antibióticos, ¿no? Que generalmente afectan a los riñones, el sistema inmunológico, la flora intestinal, los riñones, causando enfermedades nefrotóxicas, afectan, por cierto, también al corazón, donde producen mucha toxicidad, los antidepresores, los antiinflamatorios. Bueno, esto es, como a veces muchos dicen, un pandemonio, ¿no? Un pandemonio. Pero es bueno al menos leer. Lea usted cualquier fármaco que compre, ahí en su recetario que tiene, léalo, los efectos secundarios, y usted vea si lo consume o no lo consume. Lo que pasa es que pues tiene que comprarlo uno para después leerlo, porque la farmacia no le va a permitir abrir la caja y leer para los efectos secundarios, ¿no?, que pueda tener. Eso desafortunadamente pues no lo permiten, pero a veces no queda otra, ¿no? Así es. Vamos con otro contacto. Adelante. ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos llama? Le estoy llamando de San Isidro. Bienvenida. Mi hija se ha embarazado ya dos veces y le sale como que se malogra el feto a los dos meses de análisis que lo hacen. Ya. Que se desintegra, que lo han dicho como un huevo güero. Ya. ¿Qué, a qué se deberá? Ya. Correcto, vamos a explicarle, ¿ya? Gracias, doctor. Así es. Y bueno, indudablemente esto de la fertilidad es bastante importante tomar en cuenta los muchos aspectos que pueden generarse en el útero, ¿no? Y en el desarrollo del feto, del bebé, en la mujer. Desafortunadamente hay que partir siempre, para no quizás estar especulando, hay que partir de un principio muy importante, ¿no? Cuando uno siembra una semilla en un terreno fértil, bien abonadito, ¿cierto?, con una tierra orgánica, con sus abonos orgánicos naturales, esa semillita pues va a crecer de lo más maravilloso, ¿cierto?, de lo más maravilloso, muy fértil, y va a dar abundante fruto, ¿correcto? Pero sí, ¿qué sucede si la semilla la colocamos, la tiramos así entre piedras, o en un ambiente inadecuado, en un terreno con sílice, ahí con sal, con totalmente infértil? ¿Cómo va a crecer esa semilla? Ni siquiera va a crecer. Se va a podrir de ahí, debajo de la tierra, ¿cierto? Entonces, algo también sucede con el crecimiento de la semilla de la ovulación, ¿no?, en el ser humano, en el vientre materno. Entonces, usted parta por ese principio de la buena fertilidad. Significa, pues, que el ambiente en la cual se desarrolla esta primera célula y que después se va multiplicando, lo que es el embrión, lo que va a ser el futuro bebé, generalmente no está el ambiente adecuado. Esto implica, pues, algunos análisis y preparar, ¿cierto?, todo el aparato genito-reproductor para que pueda gestarse la vida adecuadamente. Entonces, por principio, hay que desintoxicar el organismo, alcalinizar la sangre, hay que nutrirlo con nutrientes muy importantes para la fertilidad, normalizar las funciones de todos sus tejidos, de todos los sistemas de su cuerpo, que funcione bien el hígado, el páncreas, el vaso, los riñones, el sistema circulatorio, la calidad de la sangre tiene que ser A1, y en ese orden se va preparando el ambiente para una buena fertilidad. Eso es así sencillo y natural, explico para que usted entienda, se da cuenta. Entonces, por ese lado, le invitamos en cualquier momento para que se acerque al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Entonces, esto es bastante importante entenderlo. Muy bien, vamos a seguir con más contactos, con más llamadas. Adelante. Doctor, le llamo de acá de Trujillo. Ah, bienvenido. Doctor, hace un mes yo estoy siguiendo un tratamiento de artrosis con los productos de Luz Alfa. Ya. Y me va excelente. Mi pregunta es, en estos hay veces en que amanezco con la boca amarga y usted está hablando de, yo no sé si la deficiencia del hígado afecta negativamente al tratamiento de la artrosis. Quiero que me explique eso, doctor. Ya, correcto. Indirectamente es posible que sí, pero directamente no. La artrosis no es más que la degeneración del tejido articular. En cambio, el hígado sí contribuye a la síntesis, en cierta forma, de la proteína del colágeno, ¿correcto? Porque ayuda con sus sales biliares al fraccionamiento de las proteínas para que se produzca, junto con la vitamina C, el colágeno, que es la materia con que está fabricado sus tejidos conectivos, sus articulaciones, sus tendones. Entonces, de ese punto de vista, más bien el hígado, aquí lo que está sufriendo es un maltrato, o ha sufrido un maltrato, ¿no? Quizás antes, no ahora, porque ahora usted está cambiando. Y bueno, nada más hay que ayudarlo a estimularlo. Y estimulemos a ese hígado consumiendo algunas frutas o plantas, por ejemplo, puede ser el jugo de toronja antes del desayuno, por lo menos durante un mes. El consumo de la alcachofa, ¿no? Unas 3 cápsulas antes de cada alimento durante un mes. La apiosan, 2 cucharas de apiosan con 2 cápsulas de plus, bueno, es un producto estrella Luz Alfa, antes de cada alimento. Puede tomar una tacita de diente león, de cardosanto, de tantas plantas que tenemos, de pájaro bobo, ¿no? De jercampuri, que es muy amargo, de achicoria, antes de cada alimento. Entonces ya usted automáticamente comienza a mejorar su hígado y siga usted para adelante, que le está bien, haciendo muy bien, nos dice, el tratamiento de la artrosis. Claro, seguramente está tomando el colagín, una cucharadita al acostarse. Ahora, dele más valor agregado pues al colagín. Tome el colagín en un cuarto de vasito de agua o medio vasito, agregándole pues 20 gotas de Maxin, ¿ya? 20 gotas de Maxin y una capsulita de C+, ¿ya? O el jugo de medio limón o un limón. Eso tómelo todos los días en la noche, ¿no? Antes de acostarse, después de la cena puede ser. Y entonces esto le va a ayudar a mejorar mucho más de lo que ya usted siente que está mejorando su artrosis. Muy bien, pasamos a otro contacto. Adelante. Sí, está yo y está de Canto Grande. Bienvenido, adelante con su consulta. Sí, y ¿cómo puedo hacerlo? Pues yo, mi dieta para la gastritis que yo tengo, aunque no es un poco doloroso, sino que yo me salvo el vientre y debajo tengo un dolorcito, y entonces ya quiero saber si el horario también, cómo puedo adecuarme para poder comer mis comidas, porque como la hora, pero el gastritis está ahí un poco molestoso, y a veces también tengo garrapera a la garganta y me complica, como yo sufro del asma. Entonces estoy tratando de ponerme con los medicamentos naturales y tratando de que no me dé de nuevo el asma. Entonces ya, ¿cómo puedo hacer una dieta balanceada para yo poder sanarme? Porque a veces, claro, constantemente la agitación me va paro teniendo y eso no me deja a veces. Me pongo muy nerviosa. Y claro así. Que sí, indudablemente. ¿Cuántos años tiene? 52. 52 años. Mire, voy a explicarle. Pero escucha, yo también tengo a mi hijita que también sufre de dolor muy intenso de la cabeza y se le van los dolores por el sentido. Entonces a mí también le han dicho que tiene rinitis o si no, sinusitis. Entonces no sé si a eso será la causa de que le duele demasiado la cabeza y no puede estudiar. Uh-huh. Si me explica qué también puedo hacer para que torne mi niño. No se preocupe, vamos a ayudarle, ¿ya? Muchas gracias. Sí, vamos a ayudarle. Indudablemente que así como usted nos presenta estos cuadros, indudablemente a cualquiera le puede afectar, ¿no? Al sistema nervioso, con todas estas complicaciones que se tiene, pues aquí por un lado la gastritis, el asma, la posible faringitis que tenga también la infección en la garganta, y encima también bajo el hombro su hijita pues que estudia y le duele la cabeza al amanecer, tiene el problema de rinitis, sinusitis. Bueno, pues esto es como tener un hospital dentro de la casa, y cuando en verdad que si uno se sereniza y ve la opción sencilla de que todo esto se revierta, bueno, eso resulta al final felicidad. Y de eso se trata, de este programa, de ayudar a que los tratamientos sean de lo más sencillo y dar luz, dar esperanza para que su cuerpo, su salud vuelva a la normalidad. Es así. Así que yo le invito, mire, que se acerque al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa para que se le ordene el tratamiento en la forma más adecuada, en forma holística, y todo esto pues que quede como historia en su pasado. Le explico algo, por ejemplo, aquí usted tiene por un lado una gastritis, es decir, una alteración en la mucosa gástrica, en sus células epiteliales, que mayormente de las veces son atacadas pues por ácido clorhídrico, por enzima, y esto inflama, ¿no? Estas enzimas, este ácido clorhídrico, inflaman las paredes que recubren el estómago, pero hay que tratarlo de acuerdo a la causa, que puede ser por la bacteria Helicobacter pylori, puede ser por tensión, por la parte emotiva, donde se segregan muchos ácidos gástricos, por los malos hábitos alimenticios, etcétera. Entonces, por ahí se ataca el problema. Segundo, el asma no es más que la acumulación de alérgenos en su organismo, de aditivos químicos, donde prácticamente los alimentos que se consumen están con tanta cantidad, aparte de los transgénicos, cantidad de aditivos químicos. Entonces esos alérgenos, esos aditivos que están en el polvo, que están en las harinas refinadas, en los aceites transgénicos, etcétera, etcétera, los chocolates, los caramelos, las gaseosas, la leche, ¿no? Entonces esos ingresan justamente ahí a esas paredes de sus bronquios, y entonces comienzan a estimular a unas células que están ahí, son parte del revestimiento de los bronquios, se le llama las células cebadas. Entonces estas células que hacen al sentirse estimuladas, sensibles por estos alérgenos, comienzan a producir histamina. Y ese es el cuadro cuando se cierra el pecho, no puede respirar, se llama disnea, ¿no? Y comienzan las sibilancias, ¿no? Y no sabe qué hacer y no encuentra solución, ni en el hospital, cuando la solución es sencilla y práctica. Hay que ir eliminando, primero cerrar la puerta de los alérgenos, ¿no? Hay que cambiar los hábitos alimenticios. Segundo, desensibilizar, ¿cierto?, al organismo de esos alérgenos. Se llama desalergenizar, ¿eh? Y desde ese punto de vista ingresan elementos naturales, ¿no?, mucolíticos, también desinflamantes de las vías respiratorias, antibióticos naturales también, y entonces prácticamente usted en un mes o de 1 a 3 meses esa asma desapareció, porque vuelve a quedar con otra sensibilidad del organismo, y ya no más uso pues de fármacos para solo paliar el asma. El asma, como decimos, así, con un tratamiento responsable, ordenado, holístico, en medicina natural, es como decir, 2 + 2 = 4, así de simple, cuando se sigue el orden adecuado en el tratamiento. Entonces, desgraciadamente, estas armas naturales no lo tiene la medicina convencional, ¿no?, para poder integrarlas y pues devolver la felicidad nuevamente en el paciente asmático, porque no hay peor zozobra en un paciente asmático que sentirse morir por ahogo, por asfixia, por falta de aire, ¿cierto? Y tiene que estar teniendo ahí sus inhaladores para que, o los corticoides, para que vuelva nuevamente a poder respirar. Bueno, y de ese punto de vista, también con la infección en la garganta, que puede ser una amigdalitis, una faringitis, donde quizás se ha vuelto resistente a los fármacos. Imagínense, con todos esos fármacos que está tomando, para la gastritis, para la posible faringitis, para el asma, pues usted está poco a poco generándose una iatrogenia, se va intoxicando y se está volviendo farmacodependiente. Entonces, por ahí no es el camino. Yo le recomiendo que se acerque al Centro de Medicina Integral de Luzarda, pero desde ya puede ir haciendo lo siguiente. Mire usted, tome en estos casos, para comenzar, el extracto de papa con zanahoria antes de cada alimento. Después de 5 minutos, tome usted 2 cucharas de, en este caso, de este producto estrella para el problema del asma, que es la savia de plátano, que es en este caso suyo en este momento. Puede tomar 2 cucharas de savia de plátano con un poquito de extracto de zanahoria y unas 3 cucharas de jugo de yantén. Él lo prepara licuando un trocito de hoja y le agrega ahí 30 gotas de propóleo de Luzalva. Ya 30 gotas de propóleo y también 3 gotitas de sangre de grado para el problema de la garganta. Y esto lo toma, eso sí, cada 4 horas. Paso siguiente, usted, es muy importante que tome plantitas hepáticas, una tacita de agüita de alcachofa, de agüita de diente león o de carqueja, antes de cada alimento, o su extracto de apio con piña, siempre antes también de cada alimento. Así todo seguidito durante de un mes, así seguidito, ¿ya? Y va a ver usted cómo vuelve la normalidad a su organismo, Y bueno, en ese orden, pues, le recomendamos que se acerque al Centro de Medicina Integral de Luzalva. Vamos con otro contacto. Adelante. ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos llama? Del Rima, doctorcito. Bienvenida. Sí, doctorcito, sabe que estoy muy preocupada por los transgénicos. Indudablemente. Sí, doctorcito. ¿Sabe qué cosa? Me parece que ya deberíamos tomar medidas la población, ¿no? Y como quien dice, agarrar al toro por las astas. Acá me parece que la manera más efectiva de contrarrestar a esta Monsanto, ¿no? Sería pues que la población se informe más acerca de la Monsanto, de todos los productos que produce, de todo el daño que está ocasionando a la ecología. Entonces, doctorcito, yo le sugiero que por favor usted venda esa información así a la población, esa información tan bonita que usted tiene, ¿no? De lo que está haciendo Monsanto, los productos, la gente naranja, incluso el aspartame, ¿no? O sea, todos son elementos tóxicos, dañinos. ¿Cómo es posible? Que prácticamente es un genocida. La Monsanto en realidad es un genocida, ¿no? Disfrazado, ¿no? Con sus facilidades que tienen ellos de legislativas, ellos compran pues a las autoridades para que les den el permiso de vender esos venenos, con mediante la corrupción. Entonces me parece que acá lo más importante, doctorcito, es que la población se informe, que usted, por favor, doctorcito, que usted venda esas informaciones, que no las tiene, pues, porque ahora los medios de comunicación ¿no? ¿Qué van a difundir esa información? Imposible, porque no, ellos están, sí, ellos están con la corrupción. Entonces, nosotros tenemos que ver la forma de que la población se informe. Entonces, una vez que la población esté bien, bien informada, va a ser bien difícil que estos congresistas traicioneros, estos congresistas infames, ¿no?, traten de favorecer a la Monsanto. ¿Cómo es posible, doctorcito? Eso es lo que quería decirle, doctorcito, de que, ¿cómo se llama?, de que ya la tenemos, como usted dice, doctorcito, que nos van a maldecir, nuestros hijos nos van a maldecir, ¿no?, ¿no?, las futuras generaciones, por no haber hecho nada en cuanto a la contaminación del medio ambiente, ¿no? Y señalar a esta Monsanto, ¿no?, de que es una empresa realmente diabólica. Muchas gracias, doctorcito. No se preocupe, le agradecemos más bien por su llamada, porque usted también contribuye desde su lugar también a que se despierte el nivel de la conciencia de la gente, la población, y al fin y al cabo de todos, ¿no? Porque todos somos consumidores, todos consumimos el alimento, el pan de cada día, el agua que debe ser natural y no transgénica, y la tierra, el alimento, el aire que respiramos. Por lo tanto, pues aquí la responsabilidad es de todos. Desgraciadamente, en nuestro país hay mucha cobardía, demasiada cobardía, y los pueblos lo tienen, la población la tienen atontada ahí con las telenovelas, con las series de los narcotraficantes, con esos programas de tal show, eso que presentan. ¡Qué espantoso!, ¿no? ¿Cómo presentan ahí a jovencitas desnudas prácticamente, jóvenes supuestamente apuestos también desnudos ahí, contaminando la mente de las niñas, de los jóvenes, pensando de que la vida es andar calato, desnudo, mostrando las verijas al aire y pues sintiéndose valientes ahí para vencer el problema que presentan y encima ganarse un premio? Entonces, bueno, por eso se dice, pues, la televisión basura, ¿no?, donde, pues, presentan puros programas que intoxican la mente, dañan la mente, no promueven valores. Lo que promueven es la competencia, el individualismo enfermizo. Eso promueven, ¿no?, el consumo de las drogas. Por eso que aumentan los sitios donde se venden las drogas en Lima, ¿cierto? Y entonces, pues, y así sucesivamente, es un problema muy serio, es un deber y a la vez obligación, porque esto nos compete, pues, al menos aquellos que ya tenemos conciencia de la importancia que tiene de consumir un producto sano, natural, orgánico, a un producto modificado genéticamente. Eso es una aberración, es como parearse, ¿no?, parearse. Por decir, qué sé yo, un gato con un perro o cosas así, ¿no? No va en la naturaleza, ¿no? O es como que usted tenga hijos, pues, de qué sé yo, de un animal. Tampoco, esas aberraciones. Y esas aberraciones lo hace esta transnacional transgénica, cambiando los genes o pasándolos, pues, a otra especie, de una especie a otra especie. Y todo por negocio, nada más. Todo por el dinero. Qué terrible, ¿no? La manipulación genética. Es espantoso, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el siguiente contacto. Adelante. Carlos de Rímac. Mi estimado doctor, reforzando lo que planteaba la señora y lo que se hizo respecto a los transgénicos, tiene que ser su argumento bien sólido para poder explicar a los funcionarios parlamentarios y el ministro y el gobierno. Lo que se tiene que hacer es un escrito bien hecho con un buen abogado para que todos tengamos que firmar en cantidad en todo el Perú que se lleguen encima para poder sustentar que no debe pasar ninguna ley, ni del Parlamento, ni del gobierno, para que entren los transgénicos. Eso tiene que ser contundente. Usted está bien, muy bien lo que plantea, pero falta reforzar. Y ustedes lo pueden hacer y nosotros lo vamos a apoyar. Nosotros lo queremos mucho. Gracias, muy amable, y indudablemente que sí, usted tiene toda la razón del mundo. Lo que hay que es sumar fuerzas, sumar esfuerzos para que esta denuncia llegue en todos los ámbitos, en todas las formas, al Congreso, ¿no? Indudablemente que sí, ya lo hemos hecho anteriormente con los problemas de lo que son los productos naturales versus los fármacos, ¿no? Hubo un tiempo atrás donde hicimos marcha de protesta, cuadras enteras convocamos y bueno, dio resultado, retrocedieron uno de los dueños de estos transnacionales farmacéuticos acá, un tal Silva, que creo que hasta fue nombrado ministro, donde él se oponía y querían que se anule la producción de productos naturales, ¿no? Que todos sean fármacos y todos pasen a Digemit, ¿no? Y que se anule inclusive lo que era Digesa, ¿no? Entonces se hizo muchas protestas y dio resultado. De ahí ya se ha desvanecido y bueno, se ha producido una desintegración y cada uno para su santo. Y fueron pocos los que apoyaron. Indudablemente aquí los que menos apoyan son los informales, aquellos que sacan, pero en vez de plantas sacan, muelen viruta, la encapsulan ahí y pues lo venden como planta medicinal y cosas así. Entonces ellos, bueno, nunca apoyan, porque bueno, viven pues ahí subterráneamente en la informalidad, viviendo del negocio de la medicina natural. Bamba, ¿no? Como por ejemplo la stevia, ¿no? Que lo están bambeando al 100%, es espantoso, porque es así, pues. Imagínense los países que, son muchos países que han prohibido el ingreso, indudablemente Bolivia lo ha prohibido al 100%, para toda la eternidad. Venezuela ha prohibido el ingreso de los transgénicos, Ecuador ha prohibido, Costa Rica, Perú también, el año 2012, pero ahora quieren modificar, quieren anular esa ley. Ese es el problema. Ustedes se dan cuenta la forma tan terrible como actúan, no digo todos los congresistas, ¿no? Indudablemente, pero yo diría la gran mayoría. Ustedes han visto unos periódicos, esos periódicos chichas, cómo se hace el lobby con los fabricantes de armas. Sacan sus portadas, que Chile ya se armó, que Ecuador ya se armó, que necesitamos comprar más armamento, que esto, o sea, como dice, incitando a la población, a que la población presione, que el gobierno peruano se arme hasta los dientes, compre armas, porque el enemigo es inminente, la invasión es inminente, y pues, y le da efecto. Entonces, estos periódicos, lógicamente, los fabricantes de armas, les pagan a lo que se llama los publi reportajes, ¿no? Publi reportajes, es decir, hacen el reportaje ahí creando la necesidad de que necesitamos comprar armas y le pagan pues buenas cantidades. Me imagino que por cada uno le pagarán pues sus 5.000, $10.000 por cada publi reportaje. Pues eso no es nada para los fabricantes de armas. Entonces, en ese aspecto, como dicen, echa la necesidad, echa la ley, echa la trampa. Y entonces así se actúa. Y ellos también, por otro lado, se actúa también con los transgénicos, porque son grandes negocios, son grandes negocios. Usted sabe, pues, si la transnacional Monsanto o la Grevo o otras, la Bayer, ingresan con los transgénicos, van a monopolizar todas las semillas que tengamos acá, desde el camu camu, la maca, la quinoa, la kiwicha, todito lo van a monopolizar. Comienzan a modificar, ¿no?, genéticamente el ADN, y inmediatamente los genes comienzan a ser modificados con esta tecnología, con esta ingeniería maquiavélica, y entonces vamos a tener ya semillitas, granos de quinoa más o menos 10 veces más grandes. 10 veces más grandes, pero genéticamente modificada. Vamos a tener camucamos también del tamaño de una naranja, ¿cierto? Modificados genéticamente. Muchos dirían, pero qué bien, pues mejor, ¿no? El problema no es mejor, sino el problema es que esos genes que se transfieren de otros, de otras especies, prácticamente también van a generar modificaciones genéticas en nuestra célula del ser humano. Y ténganlo por seguro que las infecciones ya se están dando, las resistencias a antibióticos ya se están dando en muchas poblaciones del planeta por culpa de estos transgénicos. Y pues ténganlo por seguro que no se está libre de que se pueda aparecer con tres cabezas, niños con 20 dedos o 30 dedos y cosas así, con tres ojos, cuatro ojos. Por si al caso, esto ya lo están haciendo con los pollos, ¿ah? Lo están haciendo, justamente queremos también posiblemente en este CD hacer esa grabación de un informe de los pollos transgénicos donde no se dan a conocer, donde son pollos que se cría por medio de tubos donde se los alimenta con estos transgénicos y son pollos criados así artificialmente sin cabeza, ya sin patas, más bien con cuatro o cinco piernas, como eso cuesta más, eso es lo que expenden más, todo el mundo pide la pierna del pollo o de la gallina o del pato, entonces son pollos que salen con 8, 10, 12 piernas y con 3, 4, 5 pechugas. Imagínese usted hasta dónde llegan estos perversos y malvados transgénicos. Entonces es espantoso, pero esto lógicamente lo hacen en granjas así no abiertas al público. No abiertas al público, los chicken y tantas compañías transnacionales, ¿no? Entonces, ahí todo esto se cuece bajo la sombra. Y hay cuántas cosas que la población no está informada. La población simplemente va con la cabeza agacha a la tiendita de la esquina, deme un aceitito, dice aceite transgénico, lavado con soda cáustica, con querosenes. Deme un kilito de arroz, también transgénico. Deme, por favor, cinco pancitos francés, transgénico. Mi mantequilla sintética, transgénica. Mi lechecita lleno de pesticidas, insecticidas, transgénico. Y así, pues, en círculo vicioso. Es el objetivo, justamente, de estas transnacionales, de monopolizar desde la semilla, la siembra, la producción, la comercialización y la y todo el ciclo, ¿no?, completo. A eso aspira, pues, este sistema de vida capitalista, mercenario, un sistema de vida materialista, consumista. Y desgraciadamente, pues, la población indefensa lo tienen embobada ahí para que no piense, no razone, no defienda sus derechos y siga enfermándose. Porque, de paso, uno de los más grandes negocios es las enfermedades, pues, propagar enfermedades. ¿Cierto? Propagar enfermedades, que la gente se enferma, es negocio. Se alegran estas transnacionales farmacéuticas cuando ven que la población está enferma y haciendo su cola en los hospitales para pagar medicina, pues, que no le alcanzan ni siquiera para paliar la enfermedad. Se alegran, pues, viendo que la gente se enferma. Y a tal punto que hasta tienen la desfachatez de, mediante ya aviones, drones, ¿cierto? Las poblaciones, los alrededores de Lima, por ejemplo, ustedes ven en algunas ocasiones a ciertos aviones que lanzan fumigaciones, ¿cierto? Que fumigan. ¿Y qué están fumigando? ¿No? Lo que están haciendo es, están aventando así al aire gérmenes patógenos para que se infecte la población y de esto después ya sacar la vacuna, sacar los antivirales, los antibióticos. Esto lo han hecho en México. La gripe porcina, por ejemplo, en México tuvo un inicio así, donde aviones iban fumigando estos gérmenes para que se infecte la población. ¿Hasta dónde llegan? Mire, ¿hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde llegan? Bueno, de una otra forma, bueno, es un deber aquí compartir toda esta información y bueno, vamos dando esos pasos necesarios y adecuados. Y bueno, nos hemos extendido un poquito con esto, pero vamos al otro contacto. Adelante. Sí, aló. Sí, ¿de dónde nos llama? Tengo de la locosa de los días, 260, y tengo un dolor a la pierna. Me dicen que eso será. Ya, glucosa 280, ¿no? Y dolor de pierna. ¿De dónde nos llama? Trujillo. De Trujillo. Muy bien, le agradecemos por su llamada. Cuando indudablemente su glucosa de 280, pues es posible ya un problema de la diabetes, ¿no? Y eso le puede estar generando problemas en la circulación. Entonces, lo normal es 110 a 115 máximo de glucosa, pero en este aspecto le recomendaríamos aquí todo un tratamiento integral, ¿ya? Primero, dejar de consumir pues, la comida chatarra que altera las funciones del páncreas, harina refinada, pan blanco, frituras, grasas, carnes, todo esto, ¿no? Y después le recomendamos tomar, prepárese usted, estas plantas hipoglucemiantes que le van a controlar la glucosa en la sangre. En un litro de agua, si es fresca, por infusión, la planta, las hojas, y si es seca, por cocción de 3 minutos. Usted prepare 2 hojas de mora, 2 hojas de nogal, ya, 2 hojas de nogal y un puñadito de pasuchaca o cuticuti. Y esto lo toma una tacita antes de cada alimento. ¿Ya? Antes de cada alimento. Tiene el compuesto número 31 que es muy eficaz para que tome una cucharadita antes de cada alimento. ¿Ya? Esto es muy importante. Ahora, a la hora de sus alimentos, que aquí está el punto más importante en el control de la glucosa, es que debe consumir más alimentos ricos en enzimas, en antioxidantes, y esos son solamente los alimentos crudos. Es decir, la mitad de su plato tiene que ser alimento crudo. ¿Ya? La mitad de su plato tiene que ser alimento crudo, sus ensaladas frescas, así bien agradables, apetecibles. Entonces, esto es muy importante. Y consuma bastante piña, yacón, consuma usted la cocona, que son frutas muy importantes, la toronja también, para el control de la glucosa. Y puede usted estabilizarse. ¿Ya? Aprenda usted a manejar mejor sus alimentos. Ahí está la clave para que usted pueda estabilizarse y estar de lo mejor. Muy bien, vamos con el otro contacto. Adelante. ¿Aló? ¿De dónde nos llama? De Bellavista, doctor. Bienvenida. Doctor, anteayer yo me recetó porque yo he sido operada del prolaxo. Uh-huh. Pero no alcancé a atender bien cómo voy a tomar y a qué hora lo que me recetó. Usted me recetó varias cosas. Yeah. Zanahoria, propóleo, sangre grado, yantén. Quería saber cómo voy a tomarlo. Ah, correcto. Le vamos a explicar, ¿ya? Ya, doctorcito. A usted también. Bueno, en estos casos, para desinflamar, ¿no?, para cicatrizar mejor. En este caso le estamos dando elementos astringentes, cicatrizantes, desinflamantes, ¿no? Esto lo toma de preferencia antes de cada alimento, 3 veces al día, ¿ya? Todos estos elementos que le hemos brindado, 3 veces al día. Sí hay que tener bastante cuidado, pues, cuando a veces se le escapa la orina sin motivo justificado, por una risa, así, es que posiblemente ya haya un prolapso de primer grado, donde el cuello del útero comienza a descender en la cavidad pélvica. La idea es no llegar al tercer grado, donde pueda, digamos, invertirse ya la vagina, ¿cierto? Donde haya donde se arrastre ya la pared de la vejiga y del recto. Entonces, ya ahí, pues, desgraciadamente, todo tiene su límite, va a necesitar ya la cirugía inmediatamente. Bueno, entonces, esto lo toma antes de cada alimento. Puede agregar también 2 cucharas de Acuplus con 2 cápsulas de Maicur, que que es un poderosísimo desinflamante y muy rico en antioxidantes. ¿Cuánto logro nos da para desinflamar este producto, el AQ Plus y el Maicur? El AQ Plus es un líquido micelizado y el Maicur es en cápsulas, es atomizado. Cuando decimos atomizado significa pues que es la concentración de 90% de principios activos. Como le decía, ¿no? De 1000 kilos, por ejemplo, de uña de gato, solamente sacamos 10 kilos. Esos 10 kilos es la concentración de principios activos que son los que van a estimular al órgano a desinflamar. Y el 90% desafortunadamente pues no nos sirve. No nos sirve. En cambio, los productos que usted consume y compra naturales, entre comillas, son nada más pulverizados así, con ese 90% que no le va a servir para nada, ¿no? Donde se pulveriza toda la uña de gato, por decir, ¿no? Y entonces no le va a hacer efecto, salvo que se tome pues unas 20 cápsulas por toma. Y nadie va a ser loco para tomarse un frasco por día, ¿no? Ni así siquiera. Entonces, esa es la ventaja de los productos atomizados de Luz Alfa. No hay, eso sí lo digo con toda certeza, no hay laboratorios acá en el Perú que elaboren productos atomizados, ¿no? Salvo la Molina, Agrae la Molina, un solo producto. A propósito, nosotros ya no estamos utilizando la uña de gato. Hace más de 15 años que no utilizamos la uña de gato. Ya no estamos utilizando elementos mayores, mucho mejores. La curcumina es mucho mejor que la uña de gato para desinflamar. Entonces, bueno, en la investigación se va avanzando cada vez y pues indudablemente para el beneficio de nuestro prójimo, para el beneficio de la población. Desafortunadamente los productos atomizados son más costosos, tienen un costo mayor, ¿no? Imagínense envasar 90% de principios activos a envasar 100% de harinas con fibra, con celulosa, que eso pues a usted no le va a desinflamar. Y así sencillamente pues el helicocín, el apiosan, el tunalín, todos son productos ya micelizados. Inclusive lo que es el noni, eso es una enorme diferencia que uno lo siente. Inclusive aquí valga la salvedad para aquellos que han consumido el noni así de pulpa, que se expende también Luz Alfa, y el noni micelizado. Y muchos han tomado el noni micelizado. Ah, no, pero esto no es igual que el anterior, dice. El otro había la frutita y qué rico que lo tomaba. Acá no, esto es un líquido nomás, tiene otro sabor. No se confunda, ¿eh? Es mucho mejor porque es micelizado, es de absorción más rápida, donde también ya no están los excipientes, sino son concentraciones, o sea, se emplean aparatos, se llama el concentrador. ¿Por qué? Porque evapora, elimina todo lo que ya no sirve y concentra los principios activos con parte del líquido. Entonces, mucho mejor los productos micelizados y la absorción es más rápida. Entonces esa tecnología también es única acá en el Perú en Luz Alfa. Y los productos atomizados pues emplean spray. Ya tenemos el spray que mediante, es un gas, ¿no? Donde el producto se emplea como gas y se evapora rápido y se cristaliza al instante. Solamente se cristalizan los principios activos y queda de lo mejor. Entonces, por ese lado, es bastante importante, ¿no? Aquí siempre trabajar con honestidad. Y bueno, estamos pues en esto todos los días y con todo gusto también compartiendo las noticias que son importantes para la convivencia pacífica entre los seres humanos y sobre todo para el desarrollo de nuestra salud. Qué bonito sería pues que nuestra población sea cada vez más culta y no se deje dar gato por liebre, donde se adquieran mejores costumbres en los hábitos alimenticios y no vaya usted al supermercado o al mercado a consumir veneno, a comprar veneno, pensando que ahí está la salud, cuando no es más que una manipulación a su mente, donde la televisión le dice pues que vaya a comprar tal producto, y el niño le empuje a usted y le inque y diga, mamá, yo quiero ese caramelito, esa galletita ahí de varios colores que la presentan, y parece bonita. Mamá, por favor, dame para comprar mi papita light, qué rico que suena en la boca, y cómo crujen los dientes consumiendo la papita light. Y así pues la gente, la población es manipulada. O los jóvenes están ahí con su gaseosa, o amaneciéndose ahí en pandillas, tomando pues la gaseosa negra pues ahí con el alcohol, con el ron, ahí con el pisco, ¿no? Es espantoso, ¿no? Por eso los buenos hábitos hacen la salud, las buenas costumbres hacen la salud, los malos hábitos, las malas costumbres, simple y llanamente producen colapso en la salud del ser humano, hacen la enfermedad. Y bueno, y para eso estamos aquí, donde prácticamente el programa lo desarrollamos, yo diría, en un más del 50-70%, informando, ¿cierto?, generando una mayor conciencia en nuestra población. Y eso nos satisface hondamente. Indudablemente hay muchos que dirán, pues, y bueno, ¿y por qué no regalan también los productos? Bueno, ¿y quién nos regala pues, la materia prima? ¿Quién le regala el sueldo a los médicos, a los químicos farmacéuticos, a los bioquímicos, a los biólogos, a los ingenieros en industria alimentaria que laboran y trabajan y tienen familia, al trabajador? Indudablemente el sistema está hecho así, con ese engranaje. Y lógicamente buscar cada vez ser lo más justo, lo más justo, lo más justo. Y solamente pues la justicia se dará cuando este sistema cambie, cuando desaparezca ese sistema basado en el cálculo, la astucia, la corrupción, la inmoralidad. Entonces, y todos tenemos que estar con esos principios, en ese camino de buscar la paz en el planeta, no a las armas, de buscar que los alimentos sean naturales, no a los transgénicos, ¿cierto? No a las drogas, no a la pornografía, no a los programas basura de la televisión. Y así, bueno, de una otra forma, creo que en algo estaremos contribuyendo. Y bueno, no se olviden, estamos en tres horarios diferentes, a las 6 de la mañana, 11 del mediodía y también a las 3 de la tarde, aquí a través de la frecuencia de Radio Cielo, de 2010-1010, amplitud modulada, y también desde el cono este en los 101.7 FM. Hasta un próximo programa. Muy amables por vuestra sintonía. Terminar con Terminator. ¡Oh, yes! ¡Yes! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¿Qué tienes, colega? He fabricado estas semillas en laboratorio. Semillas estériles. Si son estériles, ¿para qué sirven? Para llenarnos los bolsillos. Escucha, escucha. Los campesinos las siembran y dan una cosecha, solo una. Cuando quieren volver a sembrar, ya no dan nada. Son más estériles que una mula. Pero, ¿y entonces? Entonces nos tienen que comprar a nosotros, brother, nuevas semillas. Porque las primeras ya no les sirven. ¿Te das cuenta del gran negocio? Oh, yes. Así aseguramos la patente de nuestras semillas transgénicas. Oh, ¿qué nombre le pondremos a esta nueva tecnología? Pongámosle Terminator. Terminator.